Se entiende que un deseo nos motiva a lograr objetivos específicos. Entonces, ¿existe algún deseo o alguna petición que siempre domina su mente y corazón? ¿Espera y confía que Dios le contestará? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. El Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La parte que más nos gusta de este versículo es la segunda. Pero, ¿qué significa la primera parte? ¿Cómo podemos saber si nos estamos deleitando en Dios? A continuación, el Dr. Stanley nos enseña cómo confiar en Dios y esperar pacientemente en Él. Escuchemos. Todos tenemos deseos que se convierten en peticiones, y no hay nada de malo en ello. El mismo Dios tiene deseos, uno de los cuales lo menciona el apóstol Pablo al escribir a Timoteo de esta manera en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En efecto, Dios tiene muchos deseos y a nosotros también nos ha permitido tenerlos. Es más, la vida carecería de interés, así como cada uno de nosotros, y digamos que si no tuviéramos deseos, todos nos sentiríamos que carecemos de importancia. No lograríamos nada ni disfrutaríamos de la vida, ni nadie se sentiría a gusto estando con nosotros, pues parecería que solo andamos flotando con una actitud imperturbable, algo confusa, sin deseos ni peticiones. Pero un deseo nos motiva, nos estimula, nos impele a lograr objetivos específicos. Y, por ejemplo, al regresar a trabajar el lunes tenemos algunos deseos, algunas cosas que deseamos llevar a cabo. Si vamos de compras, lo más probable es que tengamos una larga lista de deseos y propósitos. No todos son buenos, pero de todas maneras los tenemos. Dios nos los da y también tenemos algunos que Dios no nos da, de los cuales hablaremos más en breves minutos. Por lo pronto, veamos lo que dice el Salmo 37:4, que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al acogernos a una promesa de Dios? Veamos este pasaje a la luz de eso y preguntémonos, por ejemplo, ¿qué significa cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová? Deleitarme en el Señor quiere decir que Él me agrada en gran manera hasta el punto en que deseo obedecerlo y someterme a su voluntad y a su plan para mi vida. Si en verdad me deleito en Él, hay muchas cosas que serán parte de ese deleite, de las cuales hablaremos en breve. Pero si Él me agrada, si me deleito en Él, entonces quisiera que veamos que todo gira alrededor de Él, no de nosotros. ¿Nos deleitamos en Él? No me deleito en lo que deseo, sino que me deleito en Él. Así que, ¿cuál es la primera petición de nuestro corazón? ¿No debería ser que nos deleitamos en Él, que Él se deleita en nosotros, que lo obedezcamos en todo momento? Sí, pues Él mismo nos ha dicho: ¿quieres las peticiones de tu corazón? Debes deleitarte en mí. Pero no nos quedemos ahí. Veamos también la segunda parte de ese mismo versículo 4. Y luego vayamos a la primera parte del versículo 5 del Salmo 37, que dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy dispuesto a darle a conocer mi petición, es decir, si deseo recibirla, debo deleitar a Dios y yo debo deleitarme en Él. Luego, debo estar dispuesto a entregarle mi vida y no solo eso, sino que debo ser más específico al entregarle mis peticiones. Así que si digo: Señor, aquí está mi petición, la entrego en tus manos. ¿Qué estoy diciéndole? Estoy dispuesto a que tú cambies cualquier cosa de mi petición que tú sepas que yo desconozca, que tú sepas y que yo no sé, que en realidad no esté de acuerdo con tu voluntad, propósito y plan para mi vida, la entrego a ti diciendo, Dios mío, esta es la petición de mi corazón, y todo aquello que no te agrade, cámbialo, por favor. Si hay algo que no es correcto, quisiera que tú lo alteres. Si no es conforme a tu propósito y a tu plan, simplemente bórralo, Dios mío. Pero yo estoy de acuerdo en que tú lo corrijas, lo suavices como creas conveniente. Mire, esto es tan claro, tan sencillo y tan poderoso, que si deseamos las peticiones de nuestro corazón, enfocamos nuestra atención en Él, nos deleitamos en Él, y Él dice lo siguiente: eso requiere que me encomienden esos deseos y peticiones. Permítanme verlos, examinarlos y luego decirles si son lo mejor para cada uno de ustedes. Con frecuencia tenemos nuestras peticiones y nuestros deseos y decimos, Dios mío, deseo esto. Y lo empaquetamos, lo metemos en una caja, le ponemos un listón y decimos, aquí está, Dios mío. No, Dios no quiere recibirlos envueltos, sino tal como son para que le permitamos decidir lo que es mejor para nosotros, ya que, en efecto, con mucha frecuencia, no sabemos, aún después de que hayamos orado y le hayamos pedido alguna cosa, que hay algunas en las que carecemos de la información pertinente. Por eso es absurdo tener peticiones y presentárselas diciendo, Dios mío, esto es lo que deseo y para cuándo lo deseo. Y observe esto con cuidado. Descubriremos que entre más vehemente sea el deseo, más corto será el tiempo que le damos a Dios para contestarnos. Pensémoslo un poco. Si tenemos deseo vehemente, ¿qué sucede? Apúrate, Señor, muévete, ¿por qué no actúas? Vamos adelante con este plan. ¿Acaso no le hemos dicho, sigamos este plan? Pero que Él guarde silencio y nosotros digamos, Dios no contesta la oración, no me escucha. Lo que sucede es que se ha propuesto hacer algo y desea protegernos. Si Él nos diera exactamente lo que le pedimos con frecuencia, eso mismo nos destruiría. ¿Cuántos han sido destruidos? ¿Dónde comienza todo eso? Con un deseo o una petición. Así que no importa cuál sea mi deseo o mi petición, estoy dispuesto a traerlos delante del Señor, a entregárselos y decir, Dios mío, este es el deseo vehemente, la petición de mi corazón. Pero Señor, estoy dispuesto a que tú respondas a esto como tú consideres que convenga. Si no tengo ese ánimo, me impacientaré y diré, Dios mío, ¿por qué no actúas? ¿Qué estás esperando? ¡Apresúrate a contestarme! Así que debemos deleitarnos en Él y luego escuchar lo que continúa diciendo. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué más dice? Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Mucha atención. Sería difícil que nosotros confiáramos algo a una persona a la que no conocemos. Una de las razones por la que no deseamos confiar nuestro camino a Él es porque no confiamos en Él. Pero, ¿no es absurdo pensar que eso sería imposible en vista de lo que Dios dijo y que lo dijo de una manera tan hermosa por medio de Pablo en el capítulo 8 de Romanos? Escuchemos lo que dijo en el capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para ser crucificado, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas gratuitamente? ¿Quiere decir que nos dará todo lo que querramos? No. Pero la clave está en que si Él nos ha dado a Jesucristo, su Hijo unigénito, para salvarnos a nosotros, que toda nuestra vida hemos sido pecadores malvados, si Él está dispuesto a hacer eso, ¿no nos suplirá todo lo demás que necesitemos y que coincida con su voluntad y plan para nosotros? Por supuesto que sí. Él es el Dios de gracia, bondad, amor, misericordia y generosidad, y es lo que ha preparado para nosotros. Pero yo debo asumir mi responsabilidad. Debo permitirle que examine mis deseos y peticiones a fin de ver si están de acuerdo con su plan y propósito para nosotros. Y es que si no lo hacemos, eso implica que Dios y yo estamos en pugna. No me agrada lo que Él piense, ni su concepto del tiempo, ni algunas otras cosas. Pero si estoy dispuesto a entregárselo, quiere decir que confío en Él. Pero surge una pregunta. ¿Ha sometido esa petición confiando en que el Señor la contestará? Él dice que nos dará las peticiones de nuestro corazón, pero hay ciertos requisitos. Debo confiar en Él. Debo encomendarle mi petición. Y una de las cosas con las que tenemos problemas es que no lo hace dentro del plazo que nosotros deseamos ni como nosotros deseamos, aunque quizá nos sorprenda. Pero recordemos que Él es el Dios que desea protegernos para impedir que nuestras peticiones sean inadecuadas. Pero yo debo estar dispuesto a encomendárselo y a confiar en que su respuesta será la que más conviene. Notemos la siguiente palabra que leemos en el versículo 6 del Salmo 37, que le encomendemos nuestro camino, que confiemos en Él, que Él hará y que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Simplemente nos dice que al encomendárselo y confiar en Él, es decir, nuestra decisión de confiar en Él y dejarlo en sus manos, quedará al descubierto. Será un testimonio público. Esto sucedió cuando lo hiciste. Y luego notemos la palabra que sigue en el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y esto a qué se refiere? A que si confío en Él y me encomiendo a Él, no me impacientaré. En otras palabras, no podemos confiar en relación con cualquier cosa y luego seguir murmurando todo el tiempo. He estado orando por esto, pero aparentemente Dios no contesta mi oración. No sé cuándo lo hará. No sé qué más puedo hacer. Oré y oré y oré. Soy maestro de escuela dominical, o soy pastor, o hago esto, lo otro. Sirvo a Dios, doy mis ofrendas, asisto a la iglesia, todo esto. No sé por qué Dios no contesta mi oración. Eso no es estar en silencio, sino una forma tácita de discutir con el Señor. Por eso dice, no te impacientes, no te impacientes, no te impacientes. Pero yo he aprendido que siempre que me doy cuenta de que me impaciento por alguna cosa, gracias a este pasaje, me he dado cuenta que no se la había encomendado a Dios y que no confiaba en Él. Y es que no se puede confiar y encomendar y al mismo tiempo impacientarse. Esas actitudes simplemente no concuerdan en lo absoluto. O me impaciento o confío en Él. Pero, ¿a veces es fácil confiar? No. ¿Es fácil encomendarle todo a Él? No, ya que solo podemos ver las cosas desde el punto de vista humano a la luz de nuestras circunstancias, por lo que creemos que las cosas deben ser de cierta manera. Dios ve todo y lo ve desde el cielo. Ve exactamente dónde cabe todo y dónde no cabe, así como el momento perfecto para esa petición de nuestro corazón que Él haya dispuesto para nosotros. Deleítate en Jehová, entrégaselo, encomiéndale tu camino, confía en Él, descansa en Él. No te impacientes con Dios por algo que no debes impacientarte. Y a veces ahí es donde muchos hacen a un lado la voluntad de Dios. Con toda la sinceridad de su corazón desean hacer lo que es correcto y si Dios no contesta su oración exactamente como ellos creen que debe hacer lo que sucede, deciden tomar el asunto en sus propias manos. Así que recordemos que todos nosotros los creyentes vivimos al amparo de sus bendiciones y sus disposiciones. Si me aparto de eso, estoy a mis propias expensas por la sencilla razón que he decidido, Dios mío, no confío en que tú me suplas lo que necesito. Señor, te he dicho lo que necesito, pero puesto que tú no lo has hecho a mi manera, realmente no confío en ti. Eso Es lo que decimos, ni más ni menos. Si yo pregunto a cualquier persona, ¿usted confía en el Señor? Y ella contesta, claro que sí. Entonces, ¿por qué decidió hacer eso? Es muy sencillo. ¿Qué tan sencillo? Es porque no confió en Él. No dependió de Él, ya que la siguiente palabra en este pasaje es la parte difícil. Y dice como sigue en el versículo 7 del Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Parece como si el que prospera en su camino está saliéndose con la suya y tiene lo que desea y nosotros no lo tenemos. Pero dice, espera pacientemente. Probablemente esa es una de las lecciones más difíciles en la vida cristiana. Por eso es que dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Espera en Jehová. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. ¿Por qué uniría esas dos órdenes? Porque a veces se requiere disciplina incondicional para obedecer a Dios, así como para esperar. Y escúcheme. Siempre que Dios nos dice que esperemos es para advertirnos acerca de algo. No saltes en ese momento. Puede ser por varias razones. A veces nuestro deseo coincide con el deseo de Dios. Es exactamente lo que Él desea y sin lugar a dudas es el momento perfecto. Puede ser porque esa persona deba aprender algo antes de poder obtener lo que desea. O quizá no es el momento preciso que Dios ha dispuesto, ya que tiene que hacer frente a una situación específica y hacer que una persona cambie de parecer o de forma de actuar o lo que sea. Así que Dios espera. Y es difícil hacer comprender eso a una persona joven que desea casarse o hacer esto o aquello y que lo quiere en ese mismo momento. Por lo general, si necesitamos tener algo al instante, casi siempre no es algo bueno, pues el deseo puede convertirse en una pasión, en un deseo vehemente, es decir, cuando un deseo se vuelve incontrolable, es pasión, o como lo expresa la Biblia, concupiscencia. Y añade que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte a todo lo bueno. Si deseamos perdernos de las cosas buenas de la vida, sigamos nuestro espíritu sensual y lograremos perdérnoslas, pues Dios dice que Él tiene lo mejor y que esperemos pacientemente en Él. Mire, lo que Dios nos hace esperar será mejor cuando el tiempo sea propicio, pues sucede que si deseamos alcanzar algo antes de su tiempo, mucha atención, si lo intentamos y de cualquier manera lo recibiremos, un día abriremos las manos y se convertirá en cenizas, pesar, sufrimiento, derrota y a veces hasta la muerte. Habríamos querido obtenerlo a nuestra manera, pero no fue como Dios lo quiso. Si Dios dice espera, es porque se interesa por nosotros en gran manera. Él desea suplir nuestras necesidades. Mire, el Dios Todopoderoso que es fiel y no puede mentir ni ser desleal, ha prometido suplir todas nuestras necesidades, hacer que nuestro corazón se regocije, bendecirnos, darnos lo mejor. Él no puede hacer otra cosa, por lo que así será. Pero eso sucederá solo si me encomiendo a Él, si confío en Él, si descanso en Él, si dependo de Él y si espero en Él. Y escuche bien. A veces creemos que sabemos lo que deseamos y pedimos, pero no lo recibimos, y es porque Dios, que conoce todo, sabe que eso no es realmente lo que deseamos. Él tiene el deseo auténtico, y si nosotros estamos dispuestos a esperar a que Él cambie nuestro deseo y nuestra petición para que sea lo que Él desea, obtendremos su deseo y lo que pedimos, y eso será lo mejor. Así que al pensar en cosas semejantes, quizás usted diga, Permítame preguntarle. Supongamos que yo genuinamente deseo hacer lo que es correcto y cometo un error. He orado y suplicado al Señor que me indique qué debo hacer y cuánto debo hacerlo y me he entregado a Él. Quiero ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Él quiera, pero cometo un error. ¿Y entonces qué? Haga esto. Pues con el paso de los años yo he observado lo siguiente. Hace muchos años, al ver lo que ocurre en las vidas de muchas personas y en mi propia vida, en mi mente y en mi corazón, descubrí que si estoy entregado genuinamente a Él y a su voluntad, su plan y su propósito, o debido a que quizá en alguna situación no haya captado el mensaje del Espíritu, o quizás alguien dijo algo que me haya hecho pensar, eso debe ser lo correcto. Con toda la sinceridad de mi corazón, si cometo un error, pero creo que lo cometo en obediencia a Dios, ¿qué es lo que hará Dios? Lo siguiente. Si aprendo la lección, Él cambiará todo eso para mi bien. ¿Y qué dice en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si lo amo, estoy entregado a Él. Estoy dispuesto a esperar, dispuesto a hacer lo que Él quiera. Pero yo cometo un error y cualquiera puede cometerlo, y Él que hará dirá, ¡qué vergüenza! No, Él sabía que el deseo de nuestro corazón era caminar en obediencia a Él, y si eso no es cierto, lo que estoy diciendo no sucederá. Pero si deseamos obedecer a Dios, suceda lo que suceda y andar en sus caminos, Él tomará ese error y lo cambiará para nuestro bien. Él hará que nuestros errores se conviertan en la respuesta a nuestra oración y en bendición para nosotros. Y vemos que no puede haber nada mejor que ser seguidor de Cristo, pues nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y pensemos en esto. En las peticiones de nuestro corazón durante la vida y en que Dios dice, hay un requisito primordial, deleítate en mí y observa lo que hago. Dios está dispuesto a darnos lo mejor de su parte y la pregunta es, ¿deseamos lo mejor que Él nos conceda o lo que nosotros podemos hacer? He sido creyente por largo tiempo. Lo suficiente como para saber que no hay nada como lo mejor que Dios nos conceda si nosotros estamos dispuestos a esperar. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Staldi. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, Las peticiones de nuestro corazón, llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. ¿Desea pasar más tiempo en comunión íntima con Dios y tener la certeza de cuál es el plan de Él para su vida? El nuevo libro del Dr. Staldi, En armonía con Dios, le ayudará a entender los atributos de Dios y sus caminos. Atrévase a caminar con Dios y experimentará su poderosa presencia en cada paso que dé. Para adquirir este libro o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. Si desea escuchar nuevamente el mensaje de hoy, visite encontacto.org. Puede escuchar este u otros mensajes del Dr. Staldi en nuestro archivo de audio o visite la página de podcast y descárguelos gratuitamente. Invite a sus familiares y amigos a que visiten encontacto.org. Nuestra expresión de la fe es importante, pero el fundamento de la fe es aún más decisivo. Si nuestro fundamento es débil, nuestra fe se desmoronará cuando lleguen los problemas. Mañana el Dr. Staldi nos dará algunas recomendaciones que son esenciales para tener una fe sólida. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.